Para todas las chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican ¡Patricia! Radio AQP, la mejor música para usted. Eso. Apolo. 5, 4, 3, 2, 1. muchachos sigan gozándose con el eléctrico. Bueno, el sonido es Radio Acupe con la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Llora, llora, llora, llora, pastorcita. Pide a Dios que vuelva.